verso. Ey, Anderson Gómez se presenta. ¿Sí o qué? Ey, ey, que se puse el teteo. Ya, así comenzamos, verso. Ey, dice así. Venezuela para el mundo, Cumaná, Estado Sucre.